llegaron al final de la canción, felicidades, han sido rickroleados. Es algo así como que les voy a anunciar un tema muy importante y realmente les pongo la canción de Rick Astley con Never Gonna Give You Up. Realmente el meme original es ponerles un video, pero pues hubiera sido demasiado obvio, ¿no? Entonces es esperar a que escucharan todo el podcast para confesarles que es un chascarrillo a ver cuántos caían. Si amo a alguien, amo a mis amigos, a mi familia y a todos los demás. Y si se enojaron, pues ¿de qué se enojan? Si es un chascarrillo, una broma, vivan la vida con alegría y pues nos vemos en el siguiente podcast.